hiciste tristeza. Y en mi alma sembraste el dolor. Me juraste el amor verdadero ante Dios. Dice Dios, ¿por qué me engañó? Casi siempre recuerdo sus besos. Y esos besos llenos de pasión. Te marchaste dejándome heridas y amor. Dime Dios, ¿por qué me engañó? Dime Dios, ¿por qué me engañó? ¿Pasarla bien, sí o no?